No me mires con tus ojos de muñeca que me invitan a jugar. Hace tiempo que te veo buscando flores por todita la ciudad. No me digas que estoy loco, no seas terca, no te voy a lastimar. No es tan cierto que soy gris, yo veo colores cuando ríes sin parar. No hagas caso, yo aprendí de mis errores. Solamente dame una oportunidad, que yo quiero acompañarte por tus flores.